Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer San Lucas, capítulo 11, del 9 al 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si se le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Es palabra de Dios. Muy buen día, tengan ustedes paz. Si siguen conmigo la lectura, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y voy a leer desde el versículo 15 en adelante. Antes de la lectura les comento, el Evangelio de Juan, respecto a los otros evangelios, siempre lo estimamos como un evangelio tardío, o sea que fue escrito más tarde, y también pensando que Juan es el último que queda vivo de los apóstoles, por lo cual se está cerrando una época, la época apostólica justamente. Y había, parece, una sensación de que se nos iban los apóstoles y se nos acaba la iglesia. Entonces, este evangelio cumple también con la función de decir, no, el evangelio corre por sí mismo y el Padre que envió al Hijo es el Padre que también envió el Espíritu Santo. Y entonces en este evangelio Juan va a enseñar muchísimo acerca de eso y a recuperar las promesas de la venida del Espíritu Santo, que ustedes dirán, bueno, pero ya Pentecostés ya había ocurrido. Y pero a veces la iglesia necesita que se le recuerde de quién está a cargo de la iglesia. Contaba Juan Carlos Ortiz un hecho muy, muy hermoso. Decía que había dos viejitas que habían participado por una reunión muy carismática, llena del Espíritu Santo, y fueron después a su parroquia, era una reunión católica, a decirle al cura que querían que también en su parroquia esté el Espíritu Santo y por él también. Entonces dice, bueno, pero mire, hermanas, nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, yo además fui orado por el obispo para recibir el Espíritu Santo con la ordenación sacerdotal, así que no sé qué más quieren ustedes. Y dice la viejita, dice, y por lo menos oremos para que se le note. Y nosotros tenemos toda la teología completa del Espíritu Santo, pero a lo mejor podemos orar para que se nos note. Así que esto no tiene que ver con teología, lo que voy a predicar hoy, sino con ese que se nos note. Y entonces voy a leer desde Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Hasta ahí voy a leer. Es palabra de Dios. Bien, esta renovación de la promesa del Espíritu Santo dada en el Evangelio, un Evangelio tardío, a una iglesia que ya conocía al Espíritu Santo, obviamente, tiene que ver con los sentimientos de cómo sigue la iglesia y de quién depende. Si uno busca en el Antiguo Testamento, la situación de orfandad es una situación que siempre conmueve tanto a los sacerdotes cuanto a los profetas, o sea, es algo que está presente todo el tiempo, cuidar de los huérfanos. Es una sensación fuerte de, mira, este no se puede valer por sí mismo. Este necesita que lo cuiden, que lo alimenten, que lo enseñen, que lo protejan. No puede. Ahora, cuando Jesús está diciendo acá, dice, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué está diciendo? Hemos conocido lo que ahora los psicólogos lo llaman los sobreadaptados. ¿Eh? ¿Qué es un chico sobreadaptado? Es un chico que responde a conductas, a estímulos que no son los correspondientes precisamente a ese punto de su desarrollo, sino que ya se adaptó, agarró otras responsabilidades, mide la vida de otra manera. De alguna manera, su orfandad o la no completa función de sus padres lo obligó a adoptar un papel. ¿Sí? Esto de huérfanos en el sentido espiritual a mí me conmovió. Yo estaba leyendo esto ya la semana pasada y digo, esto de sentirse huérfanos, de alguna manera, no porque me haya faltado amor, ni cuidado, ni comida, ni abrigo, ni nada, de alguna manera, como mis padres a mí no me criaron, un poquito de ese sentimiento yo puedo guardar en el corazón y saber de qué se trata eso de los sobreadaptados, ¿no? O sea, pero me dio mucha pena leer este pensamiento respecto a la iglesia. Jesús justamente vino a anunciarnos al Padre Celestial. ¿Está bien? O sea, la mejor de todas las presentaciones es Dios es tu Padre. Hoy nos leyó Luz. ¿Qué nos leyó? Miren. Si ustedes, que son malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo le va a dar? Lucas dice, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Me dio mucho dolor pensar en una iglesia que se sienta huérfana. Una iglesia que, por tanto, por sentirse huérfana, tal vez tenga que adoptar estas conductas, sentimientos y perspectivas sobreadaptadas. Una iglesia que se las tiene que arreglar sin Espíritu Santo. Entonces tiene que planificar como que no hay Espíritu Santo. Tiene que administrar como que no hay Espíritu Santo. Tiene que visualizar su misión como que no hay Espíritu Santo. No vayamos más allá de nuestras fuerzas, no vayamos más allá de nuestro entendimiento. Una iglesia que se acota a sí misma porque es huérfana, entonces sabe que no hay mucho margen, está muy, muy reducida en sus movimientos, se sobreadapta y vive, entonces trata de arrimarse al poder para decir, y de acá algo voy a ligar, trata de arrimarse a los negocios, y dice, de acá algo voy a ligar, trata de incorporar management y gerenciamiento para decir, algo de esto seguramente me va a servir, trata de conductas que un chico de en casa no tendría. el niño de la casa no piensa, mañana habrá comida. ¡Ah! Mañana tendré ropa para ir a la escuela. ¿Tendremos que arreglar la casa para que no se nos llueva? ¿Tendremos plata para ir a comprar? ¿Viajaré en colectivo o tendré que ir caminando? Esos pensamientos a un chico que lo está criando papá y mamá ni le suben a la cabeza. Para él, hoy hay comida, seguramente mañana va a haber comida. Vamos a la escuela y seguramente va a estar abierta la escuela y yo voy a tener con qué ir a la escuela y después me van a llevar, me van a buscar. Están resueltas esas cosas. No se ocupa, no está ni en su pensamiento, ni en su sentimiento, porque juega el papel de hijo. Nada más. Maravilloso. Y nada menos. Pero en el caso, a mí me parece, y por eso me dolió tanto, pensar una iglesia que juega el papel de iglesia huérfana y que no puede relajarse en que Dios va a cuidar de ella. Y no puede relajarse en que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Una iglesia que no puede relajarse en pensar, Dios te va a amparar, te va a cuidar, sos la niña de sus ojos. Una iglesia que tiene que administrar como que qué será mañana de nosotros, por las dudas, hagamos. ¿Y si en vez de vivir por las dudas vivimos por la fe? ¿No sería más de hijos? ¿No sería más relajado? Así que este párrafo hermoso que nos llega a través del Evangelio de Juan, que dice, mirá, si Juan está o Juan no está, no es de eso, porque Dios no le encargó la iglesia a Juan. Yo me voy, no te dejo huérfano, te mando ¿a quién? Al Espíritu Santo te mando, para que te guíe a toda verdad, para que sea tu fortaleza, tu defensor, tu consuelo. ¿Será cierto todo esto? ¿O tenemos que rebuscárnosla como iglesia huérfana? ¿No será que todavía el Espíritu Santo está vigente? ¿No será que todavía uno puede descansar en la obra del Espíritu Santo? Yo me animo a decir que sí. Yo me animo a animarlos a que no solamente tengamos una teología que sea muy linda, muy agradable, una teología hermosa acerca del Espíritu Santo, sino que se nos note que creemos esas cosas. Que se nos note nuestra manera de percibir, de pensar, de soñar, de relajarnos, de esperar que hasta acá Dios nos va a guiar, que nos va a abandonar justo ahora. Pero no. Así que esta es la palabra del Señor. Y estaba lindo porque si uno lee todo este texto, dice, mire, yo me voy, dice Jesús, pero les voy a mandar. Felipe le dice, mira, mostranos al Padre y nos basta. O sea, tirame una garantía más, una otra cosita, ¿viste? Porque dice, Felipe, no cazás un fulbo, Felipe. ¿Cuánto hace que estoy con vos y todavía no me entendés? El que me vio a mí vio al Padre, no hay más para ver, querido. Es fuerte esto, ¿eh? ¿Qué estamos esperando que suceda para entonces tener la paz de un pueblo que es guiado por el Espíritu Santo? Maravilloso. Antes de que aparezca la ley, si uno busca en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20 empieza la ley. Es como un corte gigantesco y empieza una nueva etapa. Yo le llamo una etapa didáctica, una etapa incluso de diagnóstico. La ley te va a decir todo lo que no podés hacer, todo lo que deberías hacer y todo. Y empieza un momento nuevo, parentético, o sea que está entre dos paréntesis, ¿no? Justito antes del 20. ¿Cuál viene antes del 20? El 19. Digo esto porque así no te vas a olvidar. En el 19 vos lo lees y Dios cuenta su proyecto. Y el proyecto de Dios es, mira, ahora vamos a armar sacerdotes, tabernáculos, ceremonias, ritos. Le vamos a poner puntillita y brodería, todo lo que se te ocurra, pero mi proyecto es tener un pueblo de sacerdotes. Una nación entera de sacerdotes. El proyecto no caducó. El sacerdote venís a ser vos. El Espíritu Santo para guiar, fortalecer a ese sacerdote está asegurado. En la Reforma, a eso lo llamamos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esa es la base teológica del entendimiento de funcionamiento de la Iglesia a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, donde el sacerdote, ¿quién es? Que levante la mano el sacerdote, a ver. Ahora sí me quedo conforme. Algunos me amagaron así, no le levantaron nada. No importa, no te vas a sacar así nomás de encima tu llamamiento. Porque los llamamientos son irrevocables. ¿Correcto? Anda, probate de vuelta la túnica, a ver qué tal te queda, no sé cómo es. Pero vas a tener que funcionar. Y el Espíritu Santo está dado, decían no solamente la ley, decían los profetas. Entonces habrá derramamiento del Espíritu Santo. Y tus hijos y tus hijas van a profetizar. Tus ancianos van a tener sueños, tus jóvenes van a tener visiones. Y se va a llenar la tierra de la gloria del Señor. ¡Ah! Entonces, si nosotros creemos estas cosas, vamos a vivir como que no somos huérfanos y hay Padre Dios que derrama abundantemente el Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro, que nos hablas con eternidad, nos hablas con muchísimo cariño, nos renovás tus promesas, nos hablas con autoridad, nos hablas también generosamente, mostrándonos caminos por delante en los que vamos a andar de tu mano. Derrama del Espíritu Santo sobre nosotros, de modo que nuestra mente, nuestros sentimientos, aún nuestro cuerpo, se enteren. Te lo rogamos. Nosotros que somos malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Vos que sos bueno, cumplí tu promesa en nosotros, en nombre de Jesús. Amén.